Hoy vieron qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y parece que son territorios de apagón, o sea, en el día de la fecha, desde las 12 de la noche, han bajado la página web de Radio Nacional, de la televisión pública y todas las redes sociales, poniendo ese escudo y página en reconstrucción, ¿no? Sí, ese escudo que no deja de ser el escudo nacional. Y sabes que el comunicado oficial que se lanza desde esta nueva gestión dice: los medios públicos se encuentran en un proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos que generan. Ahí es como, primero la palabra reorganización. Sí. Es como, nos trae unos recuerdos que nos llevan a décadas a las que le dijimos nunca más. Y después de lo innecesario de estos apagones, porque como ya hemos hablado en otras oportunidades, en un montón de territorios levantan información de estos portales para construir precisamente programas de radio, programas de televisión locales. Nosotras mismas hacemos el segmento de noticias muchas veces consultando la información de los medios públicos. Hemos defendido la ley de comunicación. Entonces me parece que esto es un recorte directo, ¿no?, al derecho de esta libertad de prensa, pero que trasciende, ¿no? Instalar esto de libertad, libertades para quién, qué voces son las que quieren escuchar, ¿no? Y un llamado también como a tomar plena conciencia de lo que esto significa. Sí, totalmente. La medida afecta a la TV, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, Paca Paca y Canal Encuentro, con lo que tienen esos sitios de recursos para toda la docencia del país, para todos los niveles. Es como muy, muy fuerte esto, que hagan un apagón con el derecho a la comunicación pública. Podemos tener miles de críticas de cómo funcionan según los gobiernos cada emisora pública, pero la verdad, o sea, como es un derecho la comunicación pública, y acá es claramente un paso hacia las privatizaciones. Es que hoy por hoy, Pauli, si vos querés, o quien quiera consultar cualquier tipo de información, solo accede a medios de comunicación privados, descontando, ¿no?, los medios de comunicación alternativos, ¿no? Estoy hablando a nivel de medios hegemónicos. Solamente está el acceso a los medios de comunicación privados. Entonces, sí, ni siquiera es que haya acceso a lo que no está, el archivo, nada. Es como pasa lo mismo que con Telam, ¿no? Sí. Bajan la página web, en contrarrespuesta, los trabajadores se lograron organizar y hoy existe Somos Telam, sí, en donde está el portal paralelo de noticias, donde están trabajando compas para seguir defendiendo el derecho a la información. Esperamos que esto ocurra lo mismo, ¿no? Que la organización lleve a que estas páginas web se dupliquen, ¿no? Y podamos seguir accediendo a todo este material. Para profundizar en estos temas que estamos conversando, le vamos a dar la bienvenida a Amanda Alma. Ella es periodista, integra Radio Nacional, es acreditada hace muchísimos años en el Congreso Nacional, es una compañera también de los medios populares y alternativos. Buen día, Amanda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigas? ¿Todo bien? Gracias por llamar. Sí, y en esta mañana, ¿no?, con este apagón, terrible, ¿no? ¿Cómo? Terrible, sí. Fue muy impactante ayer a las 6 de la tarde en los grupos que tenemos de WhatsApp de distintos compañeros y compañeras de la radio. Venimos con una campaña de sensibilización juntando firmas porque nos quieren privatizar no solamente a Radio Nacional, a Canal 7 también, estamos dentro de la lista de las cuatro empresas que van a privatizar totalmente junto a Aerolíneas y junto a Intercargo, otra empresa que es de los aeropuertos que también quieren privatizar totalmente. Venimos trabajando tanto con los senadores como con la sociedad toda para que juntemos firmas en denuncia, en reclamo de que no privaticen los medios públicos en cada radio del país. Estamos en esa, así que estamos bastante conectados los trabajadores y las trabajadoras, y ahora ayer a las 6 de la tarde empezó a circular esta información. Yo después la tuiteé, la puse en las redes sociales como espacio para denunciar también esto, y se volvió bastante viralizado todo porque, bueno, advertía que a las 12 de la noche todas las redes sociales, toda la web donde se difunde información, uno de los canales de difusión de lo que hacen los medios públicos, iba a quedar fuera de línea, ¿no? Y ya vimos a las 12 de la noche la página que específicamente dice que no se encuentra online más esa página, que no se puede acceder a esos contenidos, no solamente dejando un silencio, sino también principalmente construyendo todo un proceso de aislamiento de muchas de las emisoras, ¿no? Claro, sí. Sí, es como muy terrible. Hablábamos recién que es un derecho la comunicación pública, ¿no? Exacto, nuestra ley establece 3 tipos de prestadores de servicios de comunicación. Uno son los medios públicos, otros son los medios privados con fin de lucro y otros los medios privados sin fin de lucro. Los medios públicos, además, están consagrados internacionalmente en los tratados internacionales que Argentina ha firmado como una de las herramientas para garantizar la participación y la democracia, el derecho de las audiencias, el derecho a la comunicación y también el derecho a estar informado con información fehaciente y verdadera, que no son derechos individuales que tiene cada uno, sino que son derechos sociales y humanos de toda la Argentina, de todos los habitantes de este territorio y de toda la humanidad. Por eso hay que defenderlos. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo advertíamos con este gobierno, la concepción de la mercantilización de todo, incluso, obviamente, la mercantilización de la comunicación, las respuestas que hemos tenido de diputados, por ejemplo, el radicalismo es, no importa, vos vas a conseguir trabajo, sin tener en cuenta la obligación que tiene el Estado de resguardar el patrimonio cultural, el patrimonio sonoro, de la historia de la Argentina que pasó por la Radio Nacional. Nosotros estamos preocupados, como todos los medios públicos, por estos contenidos, porque además nos roban nuestro trabajo. En Telam, los fotógrafos, por ejemplo, no pueden hacerse con su archivo de fotos porque está dentro de Telam y no pueden entrar, y les robaron directamente todo su material, ¿no? Porque acá nosotros tenemos también archivos históricos, tenemos materiales construidos por profesionales que han hecho producciones y que hoy están silenciadas en el caso de Radio Nacional, pero en el caso de los medios como Pacapaca o Encuentro, Deporte Encuentro, TV, sí. Eso también es un archivo y un reservorio de todos esos materiales que hoy no están accesibles para la ciudadanía. Así que me parece que se enmarca también en esta definición del gobierno de que el pensamiento crítico es adoctrinamiento, así que en un punto su análisis es que el trabajo que se vino haciendo en estos 10 años, trabajo donde muchos compañeros han aportado lo mejor de su perspectiva, de su vida, de su conocimiento, muchos profesionales muy reconocidos, con muchos premios internacionales, además, por garantizar justamente los derechos humanos, hoy están silenciados, ¿no? No se puede acceder, y no solamente el trabajo hecho, sino sobre todo las nuevas generaciones y las audiencias que se quedan sin acceder a un material vital. Aman, ¿y ustedes cómo se están organizando les trabajadores? O sea, decías recién lo de la campaña de junta de firmas, y a partir de esta, de lo que empezó a ocurrir a partir de las 12 de la noche, ¿qué nuevas medidas tienen pensado tomar? Mira, queremos hacer algunos abrazos simbólicos a la radio. Nosotros entendemos que esto es un ataque a nuestros medios, principalmente a los medios de comunicación públicos, pero también entendemos que hacer un paro, por ejemplo, es aportar a ese silenciamiento que impone el gobierno. Así que nosotros seguimos laburando, seguimos trabajando con los contenidos que venimos desarrollando, pero sí estamos en esta cruzada, podríamos decir. Entendemos también que es muy desigual la batalla. Nosotros no sabemos cuánto podemos incidir en que los senadores reviertan su sentido de privatizar las empresas del Estado. En la Cámara de Diputados votaron muchos a favor de la privatización de las empresas, sin tener en cuenta ni siquiera los balances de las propias empresas, ¿no? Porque caso de Aerolíneas, que es una empresa que redujo su déficit y incluso el último periodo ha sido con sus cuentas equilibradas, que es el concepto que le interesa en definitiva a esta gestión, ni siquiera se tomaron el trabajo de analizar el impacto que tiene estas empresas que quieren privatizar. Así que estamos más que nada denunciando, nos encontramos también en una disyuntiva porque nosotros no queremos salir del aire, entonces claro, hacer una medida de fuerza de silenciar el aire también es muy violento para nosotros, así que estamos bastante complicados. Sí, en esta dinámica de juntar firmas, por lo menos para tener una oportunidad de conversar con la ciudadanía y explicarle la importancia de los medios públicos. Aman, aprovecho que estás ahí en el Congreso Nacional. Hoy sesionan, siguen hablando de la ley bases, esto que nombrabas bien de las privatizaciones. También sabemos que se trata el presupuesto universitario, hay un paro el jueves. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, mira, sí, hoy hay una convocatoria sesión que va a tener posiblemente el quórum necesario en la Cámara de Diputados. Es una sesión pedida por el radicalismo para tratar el presupuesto universitario, pero el presupuesto universitario no tiene dictamen, entonces lo único que van a poder hacer, porque no van a conseguir 200 diputados que se sienten, hay que pensar que hay 40 del macrismo, 40 de la Libertad Avanza, hay algunos partidos provinciales que están muy cohesionados con el gobierno nacional, entonces no van a viajar y dar quórum, y no sé si van a dar quórum todos los diputados, por ejemplo, de Unión por la Patria, que son de las provincias, ¿no? Porque no sé si todos van a estar presentes los 99. Así que es probable que se llegue a reunir el quórum, pero no la cantidad de votos que se necesita para sacar una media sanción del presupuesto educativo, porque no tiene dictamen y hay determinadas cuestiones reglamentarias que cubrir. Lo que sí es un gesto político importante. Hay que decir que los mismos que convocan a discutir una ley de financiamiento educativo para la universidad son los que votaron a favor de la ley bases, ¿no? Claro, porque ¿no? no pareciera que fuera otra gente. Pero los mismos radicales que pusieron todos los votos para bancar la ley bases y en particular muchos de sus artículos que desfinancian y destruyen el sistema productivo argentino, hoy se presentan como los paladines que defienden la universidad pública. La realidad es que se va a sesionar, se va a emplazar, esto quiere decir darle prioridad al debate de la universidad, del presupuesto universitario. Lo que están buscando es un mecanismo más automático, así como se aprobó en su momento, en el 2006, una ley de financiamiento educativo que estableció que el presupuesto de educación no puede ser menor al 6% del PBI, que es una ley que está vigente y que el año pasado se buscó ampliar al 8%, pero bueno, no se logró finalmente por la oposición que no acompañó ese proceso, la oposición de aquel momento y de ahora, ¿no? Es la misma oposición, nada más que cuando hay que votar ampliar el presupuesto educativo en general y lo propone un gobierno peronista, votan en contra, pero cuando está Milei y el ajuste es tan fuerte, bueno, tienen que hacer esto, en definitiva. Así que la realidad es que se va a convocar la sesión, se va seguramente a llegar, se va a hacer este pedido de prioridad para que el tratamiento en las próximas comisiones, de tanto educación como de presupuesto, hay una comisión el jueves conjunta para hablar de otros temas de financiamiento educativo y se van a hacer muchas denuncias públicas, ¿no?, de la situación, seguramente lo de los medios públicos también aparezca, así que es un momento donde va a suceder eso. Mientras tanto, en el Senado es muy probable que esta semana, tanto hoy como mañana, se saque un dictamen por la ley bases. Cuestión de los de la ley bases y de financiamiento y la ley de modificación fiscal, ¿no? Que va a reinstalar el impuesto a las ganancias, que va a eliminar el monotributo social y que va también a modificar los bienes personales, que es un impuesto que paga la gente que tiene más cosas, que tiene casas, que tiene autos, que tiene barcos. Bueno, eso se va a modificar y se va a eliminar, se va a bajar, mientras que el impuesto a las ganancias, que hasta hace algunos meses no pagaron más los trabajadores, van a empezar a pagarlo. Sí, como decía María Elena Walsh, es el reino del revés, ¿no? Como que por momentos parece que está todo dado vuelta. Bueno, no, es el gobierno del revés, pero también es el gobierno de los millonarios, ¿no? Quienes están llevando adelante la gestión son todas personas millonarias. Ellos ganan el gobierno con mentiras, a mi modo de ver. diciendo una cosa, haciendo otra, pero bueno, nosotros también habíamos advertido, muchos habíamos advertido que esto podía pasar. Terrible, y terrible también eso, el lunes estuvimos ahí marchando contra este crimen de odio, los lesbicidios, todos estos discursos de odio, ¿no? Porque aparte de todas estas acciones concretas que nos estás contando, también eso, circula mucho eso, odio. Como odio, ¿no? Sí, esa es la forma, me parece a mí, en que este gobierno y esta gestión y este grupo político encontró para instalarse, ¿no? La violencia es un proceso que se da en muchos lugares, es un momento donde hay es álgida la violencia política que se da, entonces hay muchos discursos violentos que se imponen y que circulan fuertemente. Ahora, sí me parece que lo que hay que decir con el lesbicidio de Barracas, que no solamente son discursos, sino son pases a la acción, son formas de hacer carne esos discursos, son formas de ponerlos en acto, y lo que es terrible es que son actos criminales, ¿no? Uh-huh. Porque podés tener... reproducir, en todo caso, podemos tener una perspectiva crítica, podemos advertir que implica la circulación de los discursos de odio, pero aquí no solamente hay discursos de odio, sino que hay actos concretos homicidas de odio, y me parece que eso es lo que ahora tenemos que poner sobre la mesa, no solamente lo que se dice, sino principalmente lo que se hace. Algo que también desde muchos años atrás venimos advirtiendo en la política nacional, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Bueno, ahora claramente vemos que lo que se dice y lo que se hace termina siendo obviamente tan espeluznante, tan violento, que es incluso, bueno, esto, imposible poner en palabras, ¿no? Está la violencia que se vive, y me parece que es solo una muestra de lo que se va a profundizar. Uh-huh. Aman, para quienes nos están escuchando, ¿cómo se accede a firmar esta campaña por los medios públicos? Bueno, nosotros todos los días estamos entre las 11 y las 4 de la tarde en la intersección de avenida de calle Florida y calle Lavalle, que la radio está ahí a la vuelta en Maipú y Lavalle, así que nos vamos todos los días con una mesita a firmar ahí. También a través de redes sociales nos pueden ver, tenemos un link de Change.org, también como otra forma de sumar. Mañana miércoles, que seguro se firmará el dictamen de ley base, vamos a estar en la puerta del Congreso. Y bueno, tanto nosotros de Radio Nacional como los compañeros del Correo Argentino, que también están que también sujetos están a privatización barra concesión, estamos acompañándonos en este proceso y juntos estamos recogiendo estas firmas. Así que nos encuentran seguro en Lavalle, Florida, porque ahí es como nuestro punto de visibilización específico, ya que Radio Nacional también en cada provincia donde hay una radio hay una mesita puesta en la puerta para poder firmar. Y también estamos tratando de hacer un abrazo este próximo viernes 24 de mayo en defensa de la radio. Acá en Maipú 555, seguro lo vamos a hacer en horas del mediodía, después de este shock que vivimos anoche, de desenchufarse, de detox de redes sociales, obligado que nos están haciendo hacer desde la gestión de gobierno. Todos los distintos gremios estamos conversando para tratar de armar este abrazo colectivo y convocar a mucha gente a acompañar a la radio pública en este proceso. Ahí nombrabas eso, las provincias, que también, o sea, el rol fundamental de la comunicación pública en distintos territorios, ¿no? Porque pareciera que van a escuchar no solo la temperatura, sino todas las noticias de Capital Federal nomás. Sí, eso por un lado, Pauli, eso es lo que siempre decíamos cuando discutíamos la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Que la temperatura o el choque o la corte de la avenida 9 de Julio se escuchaba en todo el país. Lo que también va a pasar es que los mensajes al poblador, que es un servicio que hace Radio Nacional, único que hace Radio Nacional en el país para las localidades que están aisladas, el 55% de las emisoras de Radio Nacional están en zona de frontera, están en lugares no solamente estratégicos por la soberanía, sino donde no hay ninguna conectividad. Y hay lugares en el país, en los 3.700.000 kilómetros que tiene Argentina, donde no hay internet. donde sí, no es que vos exacto. te conectás al wifi o compras datos y tenés internet. No hay antena, es porque es zona de montaña, es porque es una zona de islas, hay más de 1.200 islas en Argentina. Todo eso está conectado a través de los mensajes del poblador, que es un servicio que en determinadas horas del día, 6 servicios por día, mandan y envían mensajes de cotidianos, por ejemplo, sí. que llegó una carta, por ejemplo, que a un trabajador lo esperan en una posta para que se haga con su trabajo, para que se pueda sumar a un trabajo en algún lugar, en alguna chacra, y eso es vital. Por ejemplo, la subida de las inundaciones, de las aguas en el río Paraná o la bajante del río Paraná, se ha comunicado en las radios de Gualeguaychú, por ejemplo, de Entre Ríos o en las radios de Corrientes, que es un servicio fundamental para la localidad, digamos. A mí acá en Buenos Aires me puede impactar más o menos que suba el río Paraná, pero te aseguro que las más de 1.000 islas que están alrededor del río Paraná y el río Uruguay necesitan saber cuándo hay subida y bajante para poder moverse en su vida cotidiana. Ese servicio que lo da solo Radio Nacional se va a perder, porque, bueno, se va esta desconexión, no solamente la salida del aire ahora de la web, sino la idea que tienen de que las provincias, por ejemplo Chubut tiene 5 emisoras, sean solamente concentradas en una de ellas, o en la ciudad de Bariloche o en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Y ese servicio vital va a desaparecer literalmente, ¿no? Como decía TN, que iba a desaparecer por la ley de servicio de comunicación audiovisual y se volvió cada vez más poderoso. Ajá. Sino que el mensaje del poblador, que es un servicio que ninguna otra empresa privada, que hay radios privadas en Bariloche, en Comodoro Rivadavia, nunca decidieron hacer. Entonces me parece que también tomar dimensión que no solamente son las noticias, sino la conectividad. Argentina tiene muchos kilómetros, tiene más de 9.000 kilómetros y medio de frontera, lineales nada más. Entonces es un país demasiado grande y muy despoblado. Y la radio no solo informa noticias, también da un servicio vital a la comunidad. Cuando se cobra, cuando hay una situación que modifica la vida cotidiana de los ciudadanos y de sus audiencias, y eso es lo que principalmente quieren deshacer, ¿no? Desconectar a la Argentina, y las únicas 3 redes que existen hoy que conectan a todo el país, el correo, la radio y Aerolíneas Argentinas, van a ser destruidas con este proceso privatizador. Terrible. Terrible. Todo pésimo lo que les cuento. Sí. Una buena noticia. Me escucho a mí misma decirlo y me dan ganas de llorar. Sí. Aman, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Vamos a seguir en contacto y vamos a seguir insistiendo en que la peleando. Comunicación sí. es un derecho humano, ¿no? Sí, a pelearla que... es nuestra herramienta de denunciar, pelear y sobre todo resguardar nuestros patrimonios. Esto de la memoria de los antepasados está también en este caso en Radio Nacional, en los archivos también de Canal 7. Todo eso hoy está secuestrado porque no se puede acceder. Así que también en estos tiempos donde al gobierno le gusta hablar de proceso de reorganización, nosotros vamos a hablar de que secuestran nuestras voces y nuestra historia. Abrazo grande. Les quiero, un beso grande. Un besote. Pasaba Amanda Alma, ella integra Radio Nacional y con esta situación de apagón y de proceso de privatización de los medios públicos.